pensemos lo grave que es esto, ¿no? Porque es la situación de ruptura del vínculo diplomático entre países de la región y un país hermano como es Venezuela. Realmente es un retroceso enorme. En lugar de colaborar, en lugar de prestar ayuda, los países del Grupo de Lima lo que deciden es profundizar el aislamiento de Venezuela. Y esto se nota mucho en otra de las medidas que han anunciado en esta declaración que ha sido adoptada en el día de ayer por los países del Grupo de Lima, que es la de cuestionar y cortar los vínculos financieros con Venezuela. De hecho, esta medida es un reflejo de una medida similar adoptada por el gobierno de Estados Unidos. El seguidismo que hacen estos países, estos gobiernos en realidad sudamericanos respecto a las posiciones de Estados Unidos es aberrante, genera una evidencia de subordinación enorme, ¿no?